La estoy mirando desde su entrada. Es que esa shorty como que me gustó. Disimulando intercambiamos miradas y como si nada se me pegó. Pero no sabía que en esa misma noche ella quería, tanta era la gana. Perdón mi amor, esa no era mi intención. Al otro día en mi cama despertaba. Yo soy el que le gusta su cuerpo. Pa' que le mete encima las pacas, quitarme la cadena y tirar su selfie con la placa. Un kilo del ruso, me tienes de abuso. Desde que me pillaste ahora soy tu recluso. Me dice que lo que tiene conmigo es una guerra a muerte, como si fuéramos enemigos. Su cuerpo me reclama y a la vez me llama, y no puedo picharle siempre y cuando sea pa' la cama. Estoy consciente que no es por mi casa, el carro ni la cartera. Estoy seguro que es la bellaquera. Ella es mi flaca, yo su gordo. En la cama me deja ciego y sordo. Psicópata, pero eso es lo que era mi amordo. Si el jevo la deja, no se pone pendeja, me llama y yo brinco la verja. No la pongo en cuatro, yo la pongo en diez. Le enchule boca arriba juntándole los pies. De besos, yo estaré sobrepeso, pero pregúntele a su gata cómo la meso. Ese cajón no le cabe en el pantalón. Hay culpa si yo sin cinturón. Le dedico una canción pa' que se repita la ocasión toda la noche, comiéndome ese melocotón. Yo soy el que le gusta su cuerpo. Mil cosas y faltan cosas por hacerte. Si estás sola dime, voy en el Lambo a recogerte. Salimos por las Palmas a dar un roce. Nos vamos a mi casa, abrimos una de Rose. Tú eres loca en diferentes poses. Lo hemos hecho cuatro veces, apenas son las 12. Y te encanta, nena, que te rompe la pussy. Chingando, fumando y de fondo mi music. Tu novio no te da como tú lo quieres. Por eso, baby, tú llamas a caer. ¿Qué pasó para mí, está mordido? Ella no te llama, eso no es problema mío. Yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta, el que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas, por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola. Me pide una Coca-Cola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Yo soy el que le gusta su cuerpo. Me reclama cuando se siente sola. Yo soy el hombre que ella llama. Yo no sé ni cómo se dio. Ella me cogió mirándola y rápido se pegó. Y tiene algo que me gusta. Cuando se pelea con su novio, rapidito ella me busca. A mí me mata cuando habla. En la calle una cosa, pero en mi cama es una diabla.